Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿En qué grupo estás? Al hacerte esta pregunta, lo primero que vas a pensar es ¿respecto de qué? Es respecto a la voluntad de Dios para tu vida. Hay distintos grupos de personas, algunos que creen en Dios y otros que no creen en Dios. De la misma manera, nuestro amado Jesucristo habló de que hay algunos que son trigo, refiriéndose a cristianos que dan fruto, y otros que son cizaña, que aparentan ser cristianos, pero que no dan fruto. ¿Fruto de qué? Puedes preguntarte. De amor y de obediencia. También podrías verlo desde otra manera. Hay un grupo de cristianos verdaderos y otro de cristianos falsos, más aquellos que no creen en Jesús. Tienes que comprender de que en el ámbito espiritual, en lo eterno, en tu relación con Dios, nuestro amado Jesucristo fue muy claro al decir que hay solo dos posibilidades. O eres un cristiano de verdad o no eres cristiano. Jesús habló acerca de algunos que van a la iglesia y que son tibios, que no aman a Dios, que no le obedecen. Y Jesucristo les llama a despertar porque con esa vida tibia de religiosidad no serán salvos. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Esto quiere decir que si sigues a Jesús, si quieres salvar tu vida de la destrucción, de una eternidad en el infierno, si quieres de verdad salvar tu vida, tienes que rendirla a Jesucristo por completo. Nuestro amado Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, Él enseñó lo que es ser un cristiano, enseñó lo que es seguirle, lo que es rendir tu vida a Jesús y de esa manera permanecer en su camino con un temor reverente, con humildad y de esa forma vivir cada día dependiendo de Dios, dependiendo de Jesucristo, porque solo Jesucristo es el camino para llegar a Dios, para ser salvo, para que seas librado de las cosas malas que ocurren en este mundo y estés bajo la protección de Jesús, bajo la protección de tu Padre Celestial. ¿Cuál es el problema? Jesucristo declaró que con el paso del tiempo, un poco de levadura iba a leudar toda la masa. Cuando Jesús dijo esta frase, quiso señalar que con el paso del tiempo, la iglesia cristiana iba a empezar a mezclarse con levadura de la hipocresía, de la religiosidad. Entonces, la religiosidad ataca a muchos cristianos en el tiempo actual. ¿Y cómo te das cuenta de lo que es la religiosidad? Es una persona que aparenta ser cristiana, lo declara, pero que en el fondo de su corazón no se rinde a Jesús, no busca hacer la voluntad de Dios. Dios no tiene el control de su vida y no es guiado por el Espíritu Santo porque no se ha rendido de verdad. Y eso tú lo puedes ver en muchas personas fuera de la iglesia y dentro de las iglesias cristianas. Personas que se declaran a sí mismas como cristianos, pero según dicen ellos, no fanáticos. No tan practicantes. tienen cierto nivel de respeto y reconocimiento hacia Dios y creen que Jesús es bueno y lo respetan. Pero eso no es ser cristiano, no lo es. Debes comprender que Jesucristo dijo que hasta los espíritus malignos de las tinieblas temen a Dios, lo reconocen, pero no son salvos. ¿Comprendes que no basta con que tú digas que crees en Dios? Otras personas van a las iglesias cristianas, pero se van poniendo religiosos, hipócritas, con el paso del tiempo. Algunos parten bien, pero poco a poco se enfrían. Se enfrían espiritualmente. Pierden el amor para con Dios. Pierden el amor hacia Jesucristo. Entonces no le obedecen. No quieren hacer su voluntad. No hay fruto en sus vidas. Y debes tener cuidado porque hay mucha hipocresía, apariencia en el mundo actual. Muchos dicen creer en Jesús. Muchos dicen que aman a Dios, pero es solo de palabras, solo de apariencia. Cuando una persona declara que cree en Jesús, si realmente crees, eso se demostrará porque le obedecerás. Porque eso es creer en Jesús. Cuando Dios declara, Hijo mío, dame tu corazón. Eso implica que tú tomas acciones donde determinas buscarle, determinas conocerle, determinas obedecerle. Y lamentablemente, muchas personas viven en este mundo declarándose cristianos, pero no obedecen a Jesucristo. Y otros van a las iglesias y aparentan, se visten aparentemente con una vestidura, con ropa más recatada o más formal. Pueden participar en actividades, cultos, reuniones en las iglesias, dan ofrendas, ayudas, etc. Pero aún así no han rendido su corazón a Jesucristo. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿En qué grupo estás? ¿En el grupo de aquellos que de verdad son cristianos, que rinden sus vidas a Jesús y le obedecen? ¿O eres de el otro grupo, de aquellos que dicen creer en Dios, que se muestran con una actitud positiva hacia Jesús, o que van a las iglesias, pero no le obedecen? Debes cuidarte, porque si estás en este último grupo, entonces solo eres un religioso, que aparentas ser cristiano. Y cuando eres un religioso, empezarás a acostumbrarte a seguir normas, a realizar actividades, pero Dios lo declaró en algún momento, hablando de su pueblo. Dice, este pueblo de labios con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y así hay muchas personas que hablan muy bonitas palabras, que dicen ser cristianos, admirar a Jesús, admirar al Maestro, pero solo son religiosos, solo aparentan. Y lo peor de todo es que este grupo de personas que solo son religiosas empiezan a creerse buenos, empiezan a creerse justos, que son mejores que aquellos que dicen no creer en Dios. Y ese orgullo los corrompe. Es así de grave que seas parte de este grupo al cual pertenecen las personas religiosas. Lo terrible también del tema de la religiosidad es que eso hará que mates en tu vida el amor por Jesucristo. porque te sentirás bueno, justo, que haces lo que le agrada a Dios, que no eres perfecto, pero no importa, Dios te ama y todo está bien. Y vivirás así toda tu vida engañado. Entonces, la pregunta es, ¿en qué grupo estás? ¿En el grupo de los cristianos, de los verdaderamente cristianos, personas que creen en Jesús y que han rendido sus vidas a Jesucristo, o solo eres un religioso o indiferente a las cosas de Dios? Lamentablemente, hay muchas personas que piensan que entre no creer en Dios, no creer realmente en Jesús, es mejor creer algo en Dios y por último ser un religioso. Sin embargo, nuestro amado Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Él, hablando a una de las iglesias, le dijo que él no acepta la hipocresía, la tibieza espiritual. Jesús les dijo que era preferible que fueran fríos, es decir, que no sean cristianos, antes que ser tibios. Aquellos que son tibios, que algo creen en Dios, pero que no practican la obediencia a Jesucristo, a sí mismos solo se engañan. Y Jesucristo dice que Él a los tibios los expulsará, los vomitará de su boca. Jesús usó esas palabras que tal vez te pueden resultar fuertes. Es que Jesús no quiere que te engañes. Él dice, si eres frío, si no crees en mí, no eres cristiano. Estás tomando tu elección. Pero si eres tibio, te engañas a ti mismo y engañas a los demás. Jesucristo te quiere ferviente, espiritualmente caliente, siendo un cristiano que busque a Jesús, que ame a Jesucristo y le obedezca. Eso es lo que Él desea. Eso es lo que Jesucristo quiere para ti, que seas un cristiano de verdad. Lamentablemente, en la sociedad actual en la que vivimos, es muy frecuente que las personas amen la tibieza, es decir, la religiosidad, la hipocresía, que se traduce en que van a una iglesia, dicen creer en Jesús, pero es solo de palabra, porque estas personas no cambian, no rinden sus vidas por completo a Jesús. Esto es muy peligroso. Te ruego que lo entiendas. Jesucristo te quiere ferviente en el espíritu. No te quiere frío, te quiere determinado en buscarle, en conocerle. Jesucristo habló de que el reino de los cielos es de los que luchan, de aquellos que son determinados. Un frío o un tibio o un indiferente no lucha por conocer a Jesús, no lucha por experimentar su presencia, no luchará por obedecerle. Por eso te ruego que no te dejes engañar por la hipocresía de la religiosidad que abunda en este mundo, sino que toma una decisión, la decisión de rendir tu vida a Jesús y hacerlo el dueño de tu corazón, para que así Dios gobierne en tu vida. Jesucristo les habló a los religiosos de su época, personas que aparentaban amar a Dios, personas que en el papel, en teoría, eran hasta siervos de Dios y que leían la Escritura, la Biblia, con mucho cuidado, pero no rendían sus vidas a Jesucristo. Un religioso puede aprender la Biblia de memoria y hasta puede enseñártela, pero eso no significa de que ame a Dios con todo su corazón y que le obedezca. Por eso tienes que cuidarte de la religiosidad. Los religiosos de la época, cuando Jesucristo vino a este mundo, no amaban realmente a Dios. Solo querían la religión. Como a muchas personas en este tiempo, les agrada la religión. Les agrada la costumbre de ir a la iglesia o de celebrar ciertas fiestas religiosas y definirse que son cristianos, porque eso es bueno, es familiar y celebran fiestas religiosas. Pero no aman a Jesús, no rinden su corazón a Jesucristo, no aman a Dios de verdad. Muchas personas que dicen ser cristianas les preocupa mucho más lo que las personas digan de ellas. Les interesa mucho más guardar sus apariencias, que los vean como que ellos son religiosos y que son muy respetuosos de todo, pero no aman a Dios. Prefieren estas personas la gloria del hombre, el reconocimiento del hombre, antes que tener el reconocimiento de Jesucristo. Cuando una persona se vuelve religiosa, le interesará mucho lo que los demás digan de ella. Y Jesucristo advirtió, puso sobre aviso a sus discípulos, que si tú eres un cristiano de verdad, no le caerás bien a las personas que aman a este mundo, porque tu forma de pensar no va con este mundo. Un cristiano no ama el materialismo, no está enfocado en las cosas temporales. Un verdadero cristiano no ama el dinero, no vive pensando en riquezas, ni tampoco en grandezas, ni en reconocimientos del hombre. El mundo, las personas de esta sociedad, sí les preocupan estas cosas temporales. Por lo tanto, nunca habrá una comunión espiritual entre un cristiano de verdad y la manera de pensar de las personas de este mundo. Mientras que para un religioso que realmente no ama a Jesucristo y que solo practica una religión y costumbres, seguirá pensando igual que la sociedad de este mundo. Seguirá pensando igual en que quiere el reconocimiento de este mundo, quiere el dinero, quiere progresar de acuerdo al éxito de este mundo, y este religioso se va a llevar muy bien con las personas que no creen en Dios, porque tendrá la misma mentalidad de amar este mundo. Te animo a que te revises a ti mismo y te juzgues y te des cuenta a qué grupo perteneces, en qué grupo estás, en el grupo de los verdaderos cristianos o en un grupo de hipócritas, de religiosos. La palabra de Dios dice que Jesucristo no vino a buscar a los grandes, a los importantes de este mundo. Él viene por los humildes, los pobres en espíritu, aquellas personas pecadoras que han fallado, que reconocen su fragilidad y que necesitan la gracia de Dios y que necesitan el perdón de Jesucristo y necesitan que Jesús los restaure, y como humildes ovejas, ellos anhelarán obedecer a Jesús. Jesús te invita a que seas una oveja, un niño en el espíritu, humilde, que creas en Jesús y le obedezcas. En el tiempo en que Jesucristo vino a esta tierra, en su primera venida, los religiosos de la época lo rechazaron. Sin embargo, muchas personas humildes, frágiles y necesitadas fueron a Jesucristo y rindieron sus vidas ante Él. Jesús fue a un pueblo de Samaria, los denominados samaritanos, personas que quizás eran consideradas de segunda clase, no gente importante, refinada o elegante. Sin embargo, estas personas, con humildad, reconocieron su necesidad de Jesucristo y lo buscaron. Jesús visitó a este pueblo y la gente le rogó que se quedara con ellos. Y Jesús accedió a estar algunos días con ellos y enseñarles y hablarles la verdad de la palabra. Porque Dios quiere gente humilde. Nuestro amado Jesucristo no espera que seas económicamente pobre, ni tampoco rico, ni tampoco que tengas una gran educación o que no la tengas. Jesucristo quiere discípulos humildes, personas que estén dispuestas a que Jesús cambie sus vidas, cambie su manera de pensar, transforme sus corazones. Un verdadero cristiano renovará su manera de pensar y fruto de eso cambiará su manera de actuar. Jesucristo, cuando vino a este mundo, siendo el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, se humilló hasta lo sumo. Se hizo un hombre, siendo Dios, y en su calidad de hombre, se hizo siervo. Y vino a pagar, muriendo en una cruz, pagó por nuestros pecados. Y Él, al resucitar al tercer día, nos dio salvación y vida eterna a todos aquellos que creemos en Él. Y creer en Jesús implica obedecerle. Por otro lado, Jesús también indica que Él vino a hacer juicio a este mundo, porque aquellos que dicen que creen en Dios y que son religiosos quedarán en evidencia, que están en hipocresía y en engaño. Mientras que aquellos humildes que reconocen su necesidad de Dios, ellos verán a Jesucristo y creerán por completo en Jesús y serán salvos. Te invito a que seas un cristiano de verdad, a que te propongas a partir de hoy salir de la hipocresía, salir de la tibieza, salir de la religiosidad. Y que con toda humildad vayas a Jesucristo, rindas tu corazón a Él. Y de esta manera tus ojos sean abiertos y veas la verdad de Dios a través de conocer a Jesucristo. Nuestro amado Jesús prometió volver. Él volverá en su segunda venida, vendrá a rescatar a sus discípulos, su pueblo humilde, que le ama, que le obedece. Él en primer lugar arrebatará a sus discípulos, su pueblo, que le espera, que está anhelando la segunda venida de Jesucristo. Por eso que Jesús dice que tenemos que esperarle, anhelarle y buscarle, esperando que Él retorne. Y entre más dificultades vengan, más problemas vengan sobre este mundo, más debes permanecer en Jesucristo como ese discípulo manso y humilde. Jesucristo en su segunda venida arrebatará, tomará a los suyos, rescatará a sus discípulos. Y en segundo lugar, juzgará la maldad de este mundo. destruirá la injusticia y comenzará su reino milenial, su reino sobre esta tierra. Jesucristo vendrá. Jesucristo viene. Te invito a que ordenes tu vida, que lo esperes, que no sigas el ejemplo de los religiosos, sino que rindas tu vida por completo a Jesús. Él te ama. Él pagó en la cruz por tus pecados, para que tuvieras salvación, para que tuvieras vida eterna en Él. Por eso te invito a que rindas tu vida a Jesucristo hoy y lo confieses como tu Señor y tu Salvador. Para eso te invito a que repitas la siguiente oración que haré a continuación para que rindas tu vida a Jesucristo. Repite después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si tú repetiste esta oración, has recibido a Jesucristo en tu corazón y lo has hecho tu Señor y tu Salvador. Jesucristo ha venido a tu vida. Su hermosa sangre te ha limpiado y te ha perdonado. El Espíritu Santo viene a ti y te ayudará, te guiará para que tú permanezcas en una relación con Jesucristo. Y si estás enfermo, si estás con dolores en tu cuerpo, tienes una hermosa promesa que Jesucristo en la cruz, cuando Él murió, no solo pagó por nuestros pecados y nuestras maldades, sino que también pagó por nuestra sanidad física y espiritual. La palabra de Dios dice que por la llaga, las heridas que Jesucristo sufrió en su cuerpo, nosotros tenemos sanidad. Entonces, te invito a que si has recibido a Jesucristo en tu corazón, creas en la sanidad que Jesucristo te ha dado. Te invito a que confieses, repitas cada día, varias veces al día, este versículo que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Te invito a que lo repitas, este versículo. Lo confieses, lo creas. Jesucristo pagó en la cruz para sanarte. Él puede hacer un milagro instantáneo o puede hacer una sanidad progresiva. Tienes que creer en Jesús porque Él te ama. Él quiere que estés sano de toda enfermedad. Él te ama. Jesús te ama. No importa tu pasado. No importa lo que hayas hecho, Jesucristo con su hermosa sangre te ha perdonado cuando has rendido tu vida ante Él y lo has hecho tu Señor y tu Salvador. Y también Jesús te ha sanado porque Él pagó en la cruz por tu sanidad. Ahora tienes que permanecer en Jesucristo. Y permanecer consiste en que cambias tu manera de vivir. Y para que cambies tu manera de vivir en este mundo, debes cambiar tu forma de pensar. Y para eso lees la Biblia, la palabra de Dios. Oyes lo que Jesús te manda y le obedeces. Buscas la presencia de Dios, orando cada día a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Alabas a Dios, le buscas y tomas decisiones y cada día te acercarás a Dios. Y el Espíritu Santo te guiará, te hablará por la palabra de Dios. Te podrá mostrar visiones o sueños. Él te guiará y no serás un hipócrita ni religioso, sino que serás un cristiano de verdad. Rendirás tu vida a Jesucristo y le obedecerás. Tu vida va a cambiar, porque Dios tiene el poder para transformar tu corazón. Solo que tú tomas la determinación de rendir tu vida a Jesucristo por completo. Esa es tu determinación, obedecerle, y Dios te va a ayudar. Y cuando te enfrentes a los diferentes problemas, dificultades, situaciones personales, laborales, familiares o a nivel global que vengan a este mundo, tú permanecerás unido a Jesucristo. Jesús será tu confianza. Jesús será tu ayuda. A través de Jesucristo irás a tu Padre Celestial y Dios te guardará y Él te librará. Y cambiarás tu forma de ver la vida. Te darás cuenta de la ceguera espiritual de este mundo y lograrás entender el amor de Dios y cómo ese amor del Padre es real en tu vida a través de Jesucristo. Tendrás paz y tendrás su protección. La misericordia de Dios estará en tu vida cada día. Por eso es que te invito a que escojas estar en el grupo de los cristianos de verdad. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración, tus necesidades por las cuales podamos orar, o también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Nuestro amado Jesucristo vendrá a este mundo. Jesús vendrá. Su pueblo, sus discípulos le esperan y se preparan y se santifican y viven una vida de amor para con el Padre y de obediencia a Jesús. Y fruto de esa relación, amarán a su prójimo, respetarán a las personas y tendrán una vida morando bajo la sombra de protección de nuestro Padre Celestial. En medio de los tiempos difíciles que enfrentamos en este mundo, el estar con Jesús, teniendo su protección, su amor y la guía de su Espíritu, marcarán una gran diferencia en tu vida. Verás lo que es que la gracia y el amor del Padre a través de Jesús sustente tu vida y te ayude. Escoge lo correcto. Sé parte del grupo de cristianos de verdad. Dios te bendiga.